على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني. Bienvenidos a este especial con motivo de la huelga general convocada para el próximo 15 de octubre en solidaridad con el pueblo palestino. Desde Radio Almaina nos sumamos al llamamiento de las redes de solidaridad con Palestina para pararlo todo. Durante este programa animaremos a la participación junto con los sindicatos convocantes en la ciudad de Granada. Entrevistaremos a compañeros de CGT, CNT-AIT, del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, de la Coordinación Sindical de Trabajadores de Andalucía y de la Asamblea de Estudiantes Permanentes, con los que compartiremos las razones de por qué debemos mostrar nuestra más sólida y tajante solidaridad con el pueblo palestino a través del recurso histórico de la huelga general como medida de presión popular. El régimen etnocrático y colonial de Israel acumula ya en torno a 680.000 palestinos asesinados desde 2023. Este exterminio no hubiese sido posible sin la complicidad del norte global y de los estados, ya que Israel no actúa solo. Su violencia se sustenta en una red mundial de complicidades. Estados Unidos, el Reino Unido y los estados de la Unión Europea siguen suministrando armas, ofreciendo cobertura diplomática y protegiendo a Israel de la rendición de cuentas. Las acciones de Israel, desde las matanzas masivas en Gaza hasta los asesinatos transfronterizos, forman parte de un proyecto coordinado, sistémico y colonial. No son aleatorias. Están diseñadas y aprobadas por algunos de los estados más poderosos del mundo y están empujando a los pueblos hacia el colapso y al imperio de la fuerza militar. Y este alto al fuego, orquestado por la potencia yanqui, sin la participación del pueblo palestino, no es ni podrá ser nunca una garantía de paz, sino más bien la próxima declaración de guerra del norte global sobre territorios ocupados. Por eso debemos y podemos detener la maquinaria que alimenta el genocidio y la desestabilización mundial, presionando al gobierno para que se tomen medidas efectivas como la ruptura financiera, comercial y diplomática con Israel. Aunque conozcamos la incapacidad del Estado español cuando se ha celebrado un año más el 12 de octubre, el crimen más atroz contra la humanidad basado en la colonización y el extractivismo. Desde Radio Almaina convocamos a la huelga, animamos al boicot y al sabotaje como nuestras mejores herramientas. El miércoles día 15 no acudas a tu puesto de trabajo. Contra el genocidio, el apartheid y la colonización, vaciemos las aulas, cerremos los comercios y asaltemos las calles. Por la liberación de Palestina, de cualquier estado. Call of Palestine. Can't you hear the urgent call of Palestine? Palestine. Tormented, tortured, bruised and battered, and all her sons and daughters scattered. Sweet sad voice of Palestine. Can't you hear the sweet sad voice of Palestine? Palestine. She whispers above the roars of the guns, beckoning to her daughters and sons. agony of Palestine. Can't you hear the agony of Palestine, Palestine? Liberation banner, raise it high for Palestine. Let us do or die. Let us heed the urgent call of Palestine. Let us heed the urgent call of Palestine. Let us heed the urgent call of Palestine. Para comenzar, vamos a escuchar a nuestro compañero Paco en una entrevista con Alfon de CNT AIT. Entre las organizaciones que convocan está también CNT AIT, y para ver cuál es el punto de vista de CNT, hemos querido quedar con Alfonso. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Y queríamos preguntaros, desde CNT AIT, ¿por qué creéis que es importante participar en la huelga del día 15 y por qué estáis convocando? Bueno, nosotros creemos que los motivos por los que convocamos la huelga no han cambiado. Es decir, sigue habiendo tratados de las universidades con Israel, tanto en temas de investigación y demás, que era uno de los puntos que señalábamos. Sigue la ley que sacó el PSOE de no ventas de armas, sigue con sus excepciones y demás. Está la base de Rote de Morón, donde están parando los barcos que van a Israel a apoyar el genocidio. Entonces, los motivos por los que se convocó la huelga consideramos que no han cambiado y que siguen estando. Y ahora sí que ha cambiado, que hay el plan Trump, que ha puesto un acuerdo de paz, pero bueno, que al final ese acuerdo de paz también entra por la supervisión de Estados Unidos al nuevo gobierno que pudiera estar en la selección de Palestina y demás, que nos parece también una barbaridad. Entonces, aunque ese motivo nuevo haya surgido después de la convocatoria de huelga, también nos parece que es aberrante y que es otro motivo más por el estar en la calle ese día, no el 15 de octubre. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es eso, que los motivos por los que se convocó la huelga siguen estando todos en funcionamiento, nada ha cambiado. Entonces, la huelga sigue estando con la misma vigencia que estaba antes o después del plan de Trump. Sí, claro, porque las personas no lo saben, pero para convocar una huelga tienes que convocarlo con cierto tiempo, tienes que tener un argumentario legal, precisamente para poder dar cobertura legal para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan participar en esa huelga legalmente y nadie se le pueda acusar de huelga ilegal ni nada de eso. Entonces, claro, sigue, sí, sí. Sí, también otro de los motivos por los que se convocaba la huelga, ¿no?, es todo el gasto militar que hay. Es verdad que está el tema de Palestina e Israel, pero no solo ese conflicto. Es decir, hay un montón de gasto militar para invadir o atacar otros territorios que estábamos apoyando, y que eso es una aberración, que trabajadores y trabajadoras con sus cotizaciones y con su trabajo, ese dinero se esté destinando a apoyar, pues en este caso también, el genocidio de Israel. Entonces, bueno, es otro motivo también que se planteaba en la huelga y que, bueno, pues obviamente no se ha modificado, sigue siendo vigente y sigue siendo un motivo por el que estar en la calle, ¿no? Sí, sí. Pues, ¿quieres que se te ha quedado algo en el tintero? ¿Quieres comentar alguna cosa más sobre el tema de la huelga del día 15? No, simplemente, bueno, terminar eso, animando a la gente a salir. Es decir, tenemos la movilización, va a haber manifestaciones por la mañana, se hará ruta de piquetes, que el sindicato de enseñanza también ha anunciado la ruta que va a hacer. Nosotros también realizaremos, porque al final la huelga es de 24 horas, no son solo las movilizaciones que van a salir anunciadas, las convocatorias, sino que es un día que bueno, pues queremos apoyar, animar a la gente a que apoye las movilizaciones, pero también a que se cunde la huelga, ¿no? Que en las últimas que ha habido, sí, pues bueno, es verdad que las movilizaciones han salido bastante bien, pero que la huelga a nivel de no ir a tus centros de trabajo y secundar la huelga no ha sido tan apoyada. Creemos que ahora es un momento, bueno, pues de animar a la gente y decir que está muy bien y genial que vengan a las movilizaciones, pero que no se olviden de bueno, que la huelga son más cosas, ¿no? El apoyar la huelga es no acudir a tu centro de trabajo, no fomentar consumo para que otra gente tenga que trabajar, no fomentar un montón de cosas. Entonces, bueno, pues recordar y animar a la gente que todas esas pequeñas cositas también se unan, las apoyen y que no vayan solo a la movilización, a las movilizaciones que haya convocadas, sino que sea una huelga de 24 horas. Vale, pues muchas gracias, Alfonso. Y en cualquier caso, nos vemos en esas movilizaciones ese día de huelga. Vale, genial. Pues muchas gracias por llamarme, por contar con nosotros para entrevistarnos y un placer poder hablar. De CNT-AIT también extraemos los derechos que tiene TOE Trabajadores en la huelga, de una octavilla que tenemos entre manos y vamos a pasar a leer. Toda persona trabajadora por cuenta ajena, afiliada o no a un sindicato, puede hacer huelga independientemente de su relación laboral y su categoría. No tienes que avisar a la empresa de tu intención de hacer huelga. No es necesario comunicar ni informar a tu empleador. El ejercicio de la huelga es un derecho y puedes ejercerlo sin preocupación en el último momento. Si la empresa pregunta, no tienes obligación de contestar. Al participar en la huelga, tu contrato queda en suspensión mientras dure la misma, lo que significa que se te descontará de la nómina la parte correspondiente al tiempo que has ejercido la huelga. La empresa no podrá despedirte, ni sancionarte, ni tomar ninguna represalia de ningún tipo por ejercer tu derecho. La empresa puede limitar tu derecho a la huelga solo para asumir los servicios mínimos si trabajas en un sector esencial, que tienen que haber sido establecidos por la autoridad laboral, en cuyo caso la empresa tiene que notificártelo personalmente. Más allá de eso, ni la empresa ni otras personas trabajadoras pueden limitarlo. Y si no te dejan hacer huelga, deja constancia por todos los medios, graba si puedes y pide a la empresa que te lo comunique por escrito. Tras esto, ponte en contacto con la mayor brevedad posible con el comité de huelga o con tu sindicato. Con esto podremos denunciar la vulneración de este derecho básico. Y si sigues con duda, puedes contactar a granada@cntait o visitarlo en su local en la calle Eurípides sin número, detrás de la estación de autobuses. عندي المية والخضرة، عندي النبعة والتينة والدواني الحزينة، عندي النبعة والتينة والدواني الحزينة، والأرض تندم وتقول خدني عفلسطين، خدني خدني عفلسطين. أبطال لا ديائم مني ضال يلي أنجبتي أبطال خذني على الأرض المحتل على السهل وعلى الدل خذني على الأرض المحتل على السهل وعلى الدل والأرض تنداوي تقول خذني على فلسطين Tras repasar el material elaborado por nuestras compas de CNT AIT, escuchamos a Ángela, la secretaria de formación de CGT. Hemos quedado también con Ángela Sánchez, ella es la secretaria de formación de la Confederación General del Trabajo y es miembro además del Comité de Huelga. Buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes. Y hemos quedado con ella para preguntarle por qué creéis que es importante esta huelga desde CGT. Bueno, pues esta huelga es importante desde nuestro punto de vista, desde el análisis que hacemos en CGT, porque es preciso parar este genocidio, parar el genocidio hacia el pueblo palestino, el genocidio que se está produciendo en Gaza, porque como clase trabajadora tenemos que responder al llamamiento que nos hacen desde los colectivos palestinos, desde los sindicatos de trabajadores palestinos, desde distintas organizaciones sociales y desde nuestra propia organización, tenemos que responder al llamamiento de solidaridad hacia ese pueblo, porque solo con la movilización, solo con nuestra acción conseguiremos parar esa masacre que se está produciendo hacia un pueblo. Porque no se trata solo de genocidio, sino que se trata de que desde hace ya prácticamente 80 años se está produciendo un proceso lento, paulatino y ya en los últimos dos años de manera acelerada del exterminio de ese pueblo, de la colonización, de arrasar con sus tierras, con sus propiedades, con su vida, con su gente y bueno, como persona con conciencia, no solo como clase trabajadora, sino personas que tenemos conciencia política, conciencia social, conciencia humana, pues tenemos que decir basta ya, tenemos que oponernos a esa situación, tenemos que enfrentarnos a esos poderes tan fuertes que dominan en este planeta, que intentan pasar olímpicamente, aplastar a los pueblos y sin tenerlo en cuenta. Y ese es el motivo. Uno de nuestros lemas era, bueno, uno de los lemas principales para parar el genocidio y el apartheid que se produce hacia el pueblo palestino. Y también otro de nuestros lemas que llevamos en nuestra cartelería es: invirtamos en vida y no en armas. Nuestro planteamiento hacia el gobierno español es que tiene que romper absolutamente todo tipo de relaciones diplomáticas, comerciales, todo tipo de relaciones culturales, deportivas, todo tipo de relaciones con el gobierno de Israel, con el Estado de Israel, porque es la única manera de hacer visible a este Estado de que los pueblos nos podemos rebelar, que los pueblos podemos solidarizarnos con la situación que están viviendo estos hermanos nuestros palestinos, y bueno, pues hacemos ese llamamiento a la solidaridad, al apoyo mutuo. Y bueno, comentar que no sé si me lo va a preguntar o espero que me lo pregunte, qué es decir, podemos pensar ante ese supuesto plan de paz. No sé si si quieres comentarlo, sí, lo había pensado preguntártelo, pero sí, sí. Si quieres comentarlo. Bueno, ese supuesto plan de paz, que bueno, desde 2 años atrás, pues ya el tercero, ¿no? El Trump quería su Nobel de la Paz, era el político, la criatura sin Nobel de la Paz, no sabemos si se lo darán el año que viene. Porque después de a quién se lo han dado este año, pues bueno, como está tan... Cualquier cosa se puede esperar, sí. Efectivamente. Pero bueno, lo que hay también son fundamentalmente intereses comerciales, intereses de explotación, intereses coloniales, que es el futuro que marca. O sea, ellos se plantean, bueno, vamos a dar una solución, entre comillas, sin tener en cuenta a ese pueblo, y sin que ellos participen como sujetos activos de su situación y de su futuro. Y bueno, el planteamiento, la verdad es que deja muchísimo que desear, aparte de que no tenemos ninguna esperanza de que eso sea realidad. Hombre, sabiendo que Israel ha incumplido todos los acuerdos que ha firmado a lo largo de su historia, pues... Exacto, se ha incumplido absolutamente todas las resoluciones de la ONU. Está ahora mismo, o sea, Netanyahu y sus colegas, porque no se les puede llamar de otra manera, o sea, son responsables del genocidio y están ahora mismo por el Tribunal Superior de Justicia Internacional, están acusados de genocidio y además están supuestamente en busca y captura. Lo que pasa es que, bueno, que esto... campanazo ancha y en Estados Unidos sin mayor problema, porque le dan en la espalda el señor Trump y todos sus secuaces, le dan palmadas en la espalda y le dan la bienvenida. Y bueno, por parte de la ciudadanía es muy importante que actuemos, que nos movilicemos, que nos levantemos, que sigamos con las movilizaciones. Ayer mismo salían las noticias que en 2 ciudades europeas se habían realizado grandes manifestaciones, o sea, cosas que celebramos. Y bueno, y en estos 2 últimos años es que han sido las movilizaciones, cada vez han ido a más, el apoyo al pueblo palestino ha ido a más, porque nos resulta absolutamente intolerable ver en directo ese asesinato impune, ese genocidio impune, ese delito impune por parte de mandatarios de Israel, con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos, pero también con el apoyo de los gobiernos europeos. Sí, y ahí sí. Los gobiernos europeos, es una vergüenza que no estén a la altura. No sé qué tipo de democracia y de valores defienden, porque desde luego los valores de democracia, de derechos humanos, lo están pisoteando mientras se comercia con Netanyahu, mientras no se rompen relaciones de todo tipo con ese personaje y no se le mete en la cárcel o cuando pisa cualquier tipo de territorio. Así que bueno, nosotros pues solo planteamos eso, que hay que seguir peleando, hay que seguir batallando, hay que seguir luchando en las calles. Y el año pasado ya convocamos una huelga general de 24 horas en el 2024, el 27 de septiembre, y este año pues hemos tenido también el, bueno, no sé si llamarlo atrevimiento o la conciencia o hemos querido dar el paso de que como CGT teníamos que convocar otra huelga en unión con otros colectivos, con otros sindicatos que en distintos territorios estaban convocando esta huelga general y no podíamos dejar de apoyar y dejar de plantear que la única manera de acabar con estas situaciones, pues con a través de la huelga, que es una herramienta muy poderosa que tenemos la clase trabajadora. Así es que hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores para que se sumen a la huelga, que es una huelga legalizada. Yo estoy en concreto en el comité de huelga, soy miembro del comité de huelga, y podemos, o sea, todos los trabajadores pueden hacer uso de esta herramienta, una huelga legalizada, y participar en todas las movilizaciones que se produzcan. En Granada va a haber una manifestación que estaba convocada a las 12, de 12 a 12 y media, sale de los Jardines del Triunfo. Y luego a las 7 de la tarde, en Motril, pues tendremos también otra manifestación. Que sale desde la Plaza de la Aurora y acaba en la Plaza de las Mercedarias. Sí, comentar sí. Que bueno, que como CGT vamos a participar también en piquete, igual que el año pasado. Y animar a toda la ciudadanía que se sume a todas las movilizaciones y, por supuesto, a la huelga, porque es también un deber ético y moral no consentir estas situaciones atroces que se producen en nuestros ojos. Sí, sí. Y que además, por ejemplo, el año pasado convocasteis porque fueron asociaciones de trabajadores palestinos, trabajadores sí. Y trabajadoras palestinos los que pidieron a nivel internacional sí. Que se hicieran huelga. O sea sí. Que por eso sí, no sí. Es la primera que CGT exacto, convoca sí. A ese nivel. Pues claro, sí, de hecho también nos han vuelto a pedir estas organizaciones nos lo han vuelto a pedir, y también olvidaba comentar también que la flotilla a Gaza, que estuvo en Gaza, bueno, ya han ido varias flotillas, pues también nos lo volvieron a pedir, que apoyáramos la huelga, y un compañero nuestro de CGT está en una de estas flotillas y ha podido vivir de primera mano, que ha sido Saturnino Mercader, esta situación de absoluto, por parte de Israel, de que se salta todas las leyes aleatorias en aguas internacionales, los capturaron y los llevaron a una prisión israelí, en fin, un etcétera que hemos visto todos en la televisión. Y nada, ánimo a participar en la huelga, porque nos va la vida en ello, defendamos la vida y apostemos por eso, por la vida, invirtamos en vida y no en armas. Y precisamente Saturnino Merca, que para los amigos, que precisamente ha sido en parte corresponsal de Radio Almaina, puesto que nos ha ido mandando la información detallada durante sí, sí. Todo ese mes, y que sí. Hemos vuelto a entrevistar ahora hace poco, y se estaba escuchando la entrevista que le hemos hecho ya de vuelta en casa. Pues muchas gracias, Ángela, y nos vemos en la calle. Muy bien, nos vemos el miércoles día 15. Toda y todo a la huelga. Venga, un abrazo. Un abrazo. Entre los términos y aspectos legales que debes conocer si haces huelga se encuentran los piquetes y el esquirolaje. Un piquete es un grupo de huelguistas que, con el objetivo de aumentar el conocimiento y el seguimiento de la huelga, intentan animar al personal a que la secunde sin coacción ni violencia. También pueden llevar a cabo acciones tendentes a la efectividad de la jornada de huelga e informando al personal de su desarrollo y de su convocatoria. Y el esquirolaje es ilegal, ya que no es posible que tu empresa cubra el puesto de trabajo con otras personas trabajadoras. Si haces huelga, tu trabajo, el tuyo en concreto, no lo puede hacer otra persona. Si tu empresa hace esto, llamado esquirolaje, reúne pruebas y ponte en contacto con los convocantes o sindicatos. Thank you. Estás escuchando el especial con motivo de la huelga del miércoles 15 de octubre en Radio Almaina. Nadie en el trabajo, todos a la calle por Palestina. Pasamos a escuchar a nuestro compa Pablo conversando con Inma del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SA. Adelante, compañeros. Entre los diferentes colectivos sindicatos que convocan la huelga del 15 de octubre se encuentra el SA, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y tenemos al teléfono a Inma. Hola Inma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? Entonces queremos empezar la entrevista o preguntarte por qué desde el SAT creéis que es importante participar en la huelga y por qué motivo estáis convocándola. Muy bien, pues bueno, principalmente ahora que aunque se haya decretado un alto el fuego, lo vemos muy necesario porque consideramos que se trata de un acuerdo de paz para consolidar esta ocupación israelí en territorio palestino, ¿no? Un acuerdo de paz para consolidar esta colonización imperialista, ¿no? Vemos cómo pues han sido asesinados decenas de miles de civiles, más de 200 periodistas, ahora pues han conseguido recuperar 100 cadáveres, pero se estima que incluso todavía hay hasta 10.000 cadáveres bajo los escombros, ¿no? Y sobre esta situación pues asistíamos en febrero de este mismo año, ¿no?, a cómo Trump manifestaba su intención de crear pues un resort de lujo, ¿no?, en la franja de Gaza, ¿no?, lo que es totalmente la expresión más cruda, ¿no?, digamos más atroz y criminal, ¿no?, del capitalismo, ¿no? Se trata de una auténtica barbarie, ¿no? Estamos a la espera, ¿no?, de ver cómo se pasa la segunda fase de este alto el fuego, ¿no? Como te decía, pues bueno, lo vemos más necesario que nunca porque consideramos que es un alto el fuego falso, ¿no? Tengamos en cuenta pues cómo también Israel ha incumplido los altos el fuego en numerosas ocasiones, ¿no? Sin ir más lejos, pues entre enero y marzo lo llegó a incumplir hasta más de 100 ocasiones, ¿no? Por eso es que estamos llamando a la huelga este 15 de octubre, ¿no? Estamos exigiendo pues el cese de este genocidio, el fin real del genocidio, ¿no?, y de la colonización, la ruptura total de cualquier tipo de relación por parte de nuestro gobierno, de PSOE y Sumar, también cómplice, ¿no?, y el Estado español con cualquier tipo de relación, tanto de nuestro gobierno como del Estado español, con el de genocida y colonizador de Israel, ¿no? Y pues tenemos intención de salir a la calle, de manifestarnos este día 15, tanto estudiantes como la clase trabajadora. Por eso es que pues estamos en esta convocatoria de manifestación. El CCTA, la CGT, CNT, AIT, el SAS, ¿no?, nosotras, el Frente de Estudiantes, el Sindicato de Estudiantes, la Asamblea de Estudiantes Permanente, y contamos también con el apoyo pues del BDS y del Movimiento Global hacia Gaza, Pablo, también. Estupendo, es importante remarcar esto, ¿no? Que hay una suma de varios sindicatos apostando por relanzar, ¿no? Esta fuerza de una huelga general para que se pare todo y que se muestre, ¿no? En las calles el rechazo, la repulsa por este genocidio, ¿no? Que nos están haciendo ver, tragarnos y parece que seamos cómplices sin nada que decir, ¿no? Y justamente, lo has comentado antes un poco, pero claro, es que está muy reciente la firma del acuerdo de paz y quizás pensáis que tenga algo que ver como efecto desmovilizador en Europa por las reacciones que ha habido ante la flotilla y los últimos ataques en Gaza. Sí, por supuesto que sí. No olvidemos de la importancia y el valor que tiene la presión popular, ¿no? Esto ha sido fruto de la movilización, de esa solidaridad a nivel internacional, ¿no? Que ha habido, ¿no? Veíamos pues cómo salía esta flotilla, ¿no? Estos barcos con estos activistas tan tan valientes, ¿no? Que incluso pues intentan criminalizar y bueno, ridiculizar de algún modo, ¿no? Cuando son personas solidarias, valientes, personas que son ejemplo y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la movilización ha sido clave, ¿no? Para este acuerdo de paz, ¿no? Pero que como opinamos, ¿no? Pues no nos parece que vaya a ser un acuerdo que llegue a ser efectivo, ¿no? También tiene algunos puntos que hay que mirar, ¿no? Como bueno, pues también había restricciones en cuanto al acceso de ayuda humanitaria, hay 11.000 prisioneros palestinos en Israel, entre ellos pues tengamos en cuenta que hay muchos menores, que tampoco se contemplaba. Bien, hay que mirarlo con lupa, ha estado habiendo también bombardeos estos últimos días, ¿no? Tengamos también presente pues el asesinato de ayer del periodista Saleh Al-Farau, disculpadme si no lo pronuncio bien, pero claro, este alto el fuego, pues bueno, consideramos que no deja de ser pues un acuerdo de paz para eso, ¿no? Para consolidar la ocupación israelí, ¿no? Desde luego, no hay que quitar los ojos de Gaza porque sabemos que de las palabras de todos estos imperialistas y explotadores no podemos fiarnos un pelo. Y nada, por último, no sé si quiere hacer un llamamiento a la huelga desde el SAT, si tenéis algunos piquetes pensados en algunos sitios, algo que pueda o quieras comentar para cerrar. Así es, tenemos piquetes pensados, ¿no? Saldremos por la mañana. El recorrido pues lo anunciaremos entre hoy y mañana, ¿vale? Lo estamos delimitando algunos puntos y también, bueno, pues tenemos que decir que el papel de las organizaciones de estudiantes pues está siendo clave. En la universidad también se llevarán a cabo piquetes, ¿no?, que están haciendo también allí un trabajo ejemplar, ¿no?, en cuanto a movilización, denuncia y también, pues bueno, de llamamiento hacia la huelga del 15 de octubre. Se trata de una huelga solidaria de la clase trabajadora. No olvidemos que no deja de ser un pueblo colonizado. Son también pueblos del sur. Y, bueno, pues llamamos tanto a estudiantes, a trabajadoras, a que se movilicen en esta huelga, ¿no?, en esta huelga de solidaridad internacional. Y bueno, pues esperemos que la gente se anime y que participe también en nuestra manifestación, que saldrá a las 12 desde el Triunfo, aquí en Granada. Estupendo, pues con este llamamiento nos quedamos. Muchas gracias por atendernos, Inma, y que vaya muy bien la huelga. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Continuamos la emisión con la entrevista a Rubén, militante de la Coordinación Sindical de Trabajadores de Andalucía. Entre las organizaciones sindicales que están convocando la huelga del día 15... está también la Coordinación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía. Y para saber un poco los motivos por los que creen que es importante participar en esta huelga, hemos quedado con Rubén, que es el responsable de Acción Sindical. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. ¿Por qué creéis vosotros desde vuestro sindicato que es importante participar en esta huelga el día 15? Bueno, por una sencilla razón, en realidad, es que en verdad lo que llevamos viendo ya desde hace 2 años es que la única manera de poder visibilizar lo que está sucediendo concretamente en Palestina, lo que es el genocidio, pero lo que es sobre todo también una política de colonización que no es nueva, sino que lleva décadas llevándose a cabo en Palestina, pues mediante la movilización de los y las trabajadores de la juventud. La realidad de lo que hemos visto durante 2 años es que los diferentes gobiernos, ya sean aquí en el Estado español o a nivel europeo y mundial, en realidad no han llevado a cabo una política que pueda poner entredicho la política sionista y genocida por parte del Estado de Israel. Y en realidad todo, en cada momento cuando se han movido líneas, ha sido porque ha habido una movilización sostenida y masiva por parte de los y las trabajadoras y de la juventud, ¿no? Lo hemos visto con el nuevo impulso desde la vuelta de España, ¿no? Con movilizaciones que interrumpieron incluso etapas y demás, y lo hemos visto luego con una escalada de movilizaciones a nivel de toda Europa y con incluso huelgas generales, 2 en concreto en Italia y otra en Grecia, ¿no? Y entonces lo que vemos es que en realidad los y las trabajadoras nos solidarizamos y hacemos una muestra de práctica internacionalista con respecto a los y las trabajadoras y la juventud que está muriendo en Palestina, o en realidad no hay ningún tipo de solidaridad que se ejerza en la práctica. Es decir, que sí, sí. Frente al discurso que escuchamos de reconocimiento de Francia, del Estado español, de Bélgica, de otros países, de un Estado palestino, en la práctica vemos cómo en realidad el Estado sionista ha podido llevar a cabo un genocidio en directo y en prime time sin ningún tipo de problema. Así que es necesaria la movilización y la solidaridad de los y las trabajadores para seguir presionando evidentemente a nuestro gobierno y exigirle al final, que es el elemento que ponemos encima de la mesa, la ruptura de todas las relaciones económicas con el Estado genocida de Israel, ¿no? Sí, sí. Porque esa actitud solidaria de los trabajadores, pensáis que es lo que puede presionar a nuestro gobierno, precisamente. Hombre, en realidad es que o hay movilizaciones de masa que presionen, y eso lo estamos viendo a día de hoy en todos los gobiernos, sea del color que sea, lo ha obligado a tener que mover ficha. Es decir, no hay otra, porque en realidad, evidentemente, las movilizaciones cuando se hacen más insistentes, más masivas y más regulares, pues tienes que dar respuesta frente a lo que está sucediendo, porque la realidad es que el conjunto de los gobiernos son conscientes de lo que allí está ocurriendo. Y por lo tanto lo que hace mover ficha es la movilización. Entonces, evidentemente eso es importante, y más aún ahora cuando supuestamente nos están vendiendo concretamente el final del genocidio, ¿no? Es decir, con el acuerdo este de paz capitaneado por Trump y por Netanyahu, que en realidad no es más que una vuelta de tuerca para aceptar en realidad pues un sometimiento del pueblo palestino, un plan claramente colonialista que vuelve a quitarle la soberanía al pueblo palestino, que a día de hoy al menos no se ve, no ha visto otra alternativa que tener que llegar a un acuerdo pues para que pueda entrar ayuda humanitaria y demás, y que haya como por lo menos un descanso, ¿no? de lo que eran los bombardeos y los asesinatos diarios, pero que en realidad sabemos que el problema sigue siendo el mismo, y el problema sigue siendo la ocupación totalmente ilegal por parte de un Estado colonialista que está sometiendo y quiere someter y quiere limpiar concretamente a un pueblo y acabar con él, ¿no? Entonces, bueno, pues es más necesario que nunca, en realidad, el apoyo y la solidaridad del conjunto de los y las trabajadoras a nivel internacional. Pues muchas gracias, Rubén, por decirnos esto, y esperamos que el día 15 se paralice todo, porque es, como tú dices, es la herramienta que tenemos los trabajadores para presionar a nuestro gobierno y a nuestras empresas, precisamente porque sabemos que hay muchas empresas. ¿Sí? Si no te importa, quería insistir en un elemento más, porque a veces, por lo menos lo que nos encontramos, ¿no? Es decir, muchos trabajadores y trabajadoras tienen la sensación muchas veces como que le queda eso lejano, ¿no? Y en realidad es como una cuestión de ya les cuesta trabajo muchas veces organizarse y ponerse en huelga para cuestiones relacionadas con sus condiciones laborales inmediatas dentro de su centro de trabajo, sí, sí. Y en realidad eso aparece como algo lejano. Y nosotros queremos ahí insistir en que en realidad es imposible pensar en poder enfrentarse a cualquier tipo de patrón en una empresa y en defender realmente los intereses de los trabajadores e incluso aspirar a otro modelo de sociedad en el que los y las trabajadoras, las que producen la riqueza, sean las que puedan decidir sobre todo, siendo testigo de un genocidio en tiempo real y sin intervenir y sin tratar de al menos dar una respuesta también denunciando todo eso, ¿no? Entonces, las cosas van ligadas y en realidad, si no somos capaces de plantarnos hoy, mal lo vamos a tener para poder plantarnos frente a cualquier tipo de administración pública, de patrón o de empresario, ¿no? Así que bueno, animar a todo el mundo a hacer ese parón de 24 horas ese día, a participar en los piquetes y evidentemente a acudir a la manifestación de las 12 en el Triunfo. Pues muchas gracias y nos vemos el día 15 en el Triunfo. Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros siempre por darnos cobertura. Y cerramos el ciclo de entrevistas con ADA, de la Asamblea Permanente de Estudiantes. Contactamos ahora con ADA, de la Asamblea de Estudiantes Permanente, para saber su punto de vista de por qué convocan esta huelga y por qué creen que es importante participar en ella. Hola ADA, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Pues precisamente lo que decían, ¿no? Que ¿por qué pensamos que es importante la huelga general del 15 de octubre? Pues por parte de las estudiantes, que ya hemos estado movilizadas durante 2 años, pero también este mismo curso con una huelga estatal, el 2, pensamos que hay que escalar la lucha, ¿no? Más en un contexto donde está en juego un acuerdo que nosotras no consideramos que sea de paz, sino que es de miseria, porque se deja fuera el autogobierno de los palestinos, decisión sobre su propio futuro, sigue el bloqueo de ayuda humanitaria bajo una serie de condiciones y además establece un plan urbanístico para Gaza, después de haberse lucrado durante 2 años con el negocio de la guerra. Y en ese sentido, nuestro gobierno sigue siendo cómplice, ya no solo de la compraventa de armas, que sabemos que no se ha solucionado con el anuncio de las 9 medidas de Pedro Sánchez, habiendo incluso atracado barcos en nuestros puertos, sino que además vemos cómo apoya ese plan de Trump y Netanyahu. Sí, total. Y desde vuestro, bueno, desde punto de vista como estudiantes de la clase trabajadora, ¿qué veis que podéis aportar a esta huelga? Pues desde el punto de vista de los estudiantes vemos que las instituciones no son capaces de paralizar el genocidio. La ONU ha demostrado ya en varias ocasiones que no lo es, ni siquiera por parte de nuestro propio gobierno ni sus instituciones, porque incluso la UGR, donde se le arrancó una victoria hace un año de corte de relaciones académicas, mantiene la económica y además esta victoria está en juego debido a que el Tribunal Superior de Justicia andaluz lo echó para atrás. Entonces, todo esto nos demuestra que estamos en un paradigma en el que la única vía para acabar con el genocidio es la movilización. Y por lo tanto, como estudiantes, pensamos que hay que escalar el conflicto. Por lo tanto, aplaudimos que la clase trabajadora se sume, que la huelga haya pasado de ser estudiantil a ser general, y pensamos que hay que seguir escalándolo, ¿no? Con movilizaciones cada vez más grandes, más huelgas generales que se puedan preparar con tiempo y que de verdad con la decisión de los propios trabajadores se paralice todo el Estado español hasta que se corten realmente las relaciones con Israel. Esto es, ¿no? Recogiendo un poco la propuesta de los compas en Italia de bloqueemos todo, pues cuanto más nos sumemos desde, ¿no?, de todas partes, mayor fuerza tendrá, ¿no?, este rechazo a este genocidio que nos están haciendo ver, ¿no?, diariamente. Y ya como punto final, ¿no?, para terminar esta entrevista, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el acuerdo de paz recientemente firmado y si creéis que ha venido un poco al hilo de la reacción que ha habido de fuertes movilizaciones en diferentes países de Europa a raíz del asalto a la flotilla y los últimos ataques que ha habido contra la población en Gaza. Sí, el acuerdo que nosotras no queremos llamarlo de paz porque no pensamos que realmente la vaya a garantizar, lo llamamos acuerdo de miseria, viene trazándose desde inicios de año. O sea, Trump ya había hecho declaraciones donde hablaba de las posibilidades económicas que tendría Gaza en el futuro. Lo que quieren establecer allí es una riviera y además lo han dicho claramente que sería un buen negocio para los fondos de inversiones occidentales. Y el acuerdo además establece una serie de tutelas, ¿no?, por parte de los países árabes vecinos, pero también de propio Trump y de figuras como Tony Blair, que en su momento llevó a cabo la ocupación ilegal de Irak. Por toda esta serie de cuestiones, además de por los hechos recientes, nosotras hace poco hemos sacado un vídeo en el que indicábamos que estos últimos días ha habido bombardeo todavía en Gaza, por lo tanto, no pensamos que se haya arrancado un acuerdo de paz, porque no podrá haber paz hasta que los palestinos puedan autogobernarse sin una tutela internacional y además decidan sobre su propio futuro. Pero sí es cierto que de todos los acontecimientos se están acelerando, ¿no? Este plan que ya se discutía a principios de año, es obvio que sale en esta fecha, porque la movilización está presionando a que sea así, ¿no? Y pensamos que esa es la línea en la que se tiene que seguir, presionando hasta que realmente las reivindicaciones lleguen hasta el final, en los términos en los que defendemos a nivel de la solidaridad internacional, pero sobre todo en los términos que defienden los y las palestinas, que son los que tienen que tener la voz y la decisión en su futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Es importante remarcar esto, no dejar de poner el foco en que se están llevando a cabo acuerdos entre potencias imperialistas totalmente ajena a la voluntad del pueblo palestino, que es el único pueblo que tiene voz legítima para decidir sobre su tierra y sobre su futuro. Pues nada, con esto nos quedamos para cerrar. Muchas gracias, Ada, por recoger la invitación de Radio Almaina a esta entrevista, por trasladar el punto de vista de la Asamblea de Estudiantes Permanente. Y nada, mucha fuerza y que vaya muy bien la huelga del miércoles. Muchas gracias a vosotros. Para la manifestación convocada en esta jornada de lucha a las 12 en Jardines del Triunfo, damos unos consejitos generales para acudir y hacer que la manifestación sea más segura. Recuerda que puede ser parade y cacheade. Ten en cuenta que hay policía secreta. No digas nombres de compañeros en alto. No grabes y no dejes que te graben. Y valora tu grado de exposición e intenta permanecer con les tuyes. دق الرمح بعود الزين هي هي فلسطين وانتو يا نشامى منين هي هي فلسطين دق الرمح بعود الزين هي هي فلسطين وانتو يا نشامى منين هي هي فلسطين واحنا شبابك فلسطين هي هي فلسطين واني عم واني عمتي Estás escuchando el especial con motivo de la huelga del miércoles 15 de octubre en Radio Almaina. Nadie en el trabajo, todes a la calle por Palestina. También nos llega un mensaje para llamar a la ocupación del espacio público mediante una acampada el día 15. Os lo compartimos. Somos un grupo de personas autoorganizadas en torno a la solidaridad y los derechos humanos. Seguimos en pie frente al genocidio palestino y la amenaza global que representa el acuerdo que Trump le ha obligado a firmar. Ya no nos creemos la impotencia que se empeñaron en meternos en el cuerpo y rompemos y romperemos con esa inacción enseñada, pisando fuerte en el camino hacia la autodeterminación de todos los pueblos. Nos estamos jugando un mundo aún más colonial que el actual. Sabemos el poder que tenemos y no vamos a parar. Exigimos justicia, que solo es posible defendiendo como nuestro el derecho a la autonomía del pueblo palestino. Se autoconvoca una ocupación permanente del espacio público, empezando tras la huelga. Se comunicará el sitio poco antes de su inicio. Manteneos preparados. Invitamos a todas las organizaciones a transmitir internamente la propuesta de sumar fuerza y ampliar el llamamiento. Nos duele Palestina, nos une Palestina y decidimos tomar acción manteniendo todos los ojos hacia Gaza y Cisjordania. Por eso nos unimos como personas dejando de lado cualquier logo y bandera. ¡Viva Palestina Libre! Y para ir cerrando, comentar que aunque el día 15 es la huelga, todos los días son buenos para boicotear a las empresas y al Estado sionista, y que para eso tenemos algunos medios bastante fáciles de utilizar. Pondremos un enlace de la página del BDS Movement en el que hay un gran listado de empresas que se benefician con el genocidio, y bueno, pues para que las conozcamos y sepamos que no debemos contribuir económicamente con ellas. Y la aplicación No Thanks, que a través del lector de tu móvil te va diciendo si los productos que vas escaneando están implicados en el genocidio. Y hasta aquí la aportación de Radio Almaina camino a la huelga del 15 de octubre. Esperamos que esta información os sirva para no acudir a vuestros puestos de trabajo y acudir a la manifestación que tendrá lugar a las 12 en Jardines del Triunfo, así como hacer y perpetuar el boicot y el sabotaje a empresas que financian el genocidio. ¡Palestini! ¡Palestini! Que viva Palestina Libre de cualquier estado y que vivan la radio libre. Salud. قسمه كبيري فلسطيني فلسطيني فلسطيني ويا نيالي عزيز وراسي بالعالي وحب بلادي طوالي بدمي وبشراييني فلسطين ولهون وبس عموتي هالوطن ينمس انا روحي فدا للقدس لبي لو تناديني عزتنا يا بي محلاها بيداني فلسطيني فلسطيني